Buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención como nueva concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique con un emocionado recuerdo a las personas que pusieron su granito de arena para que hoy esté yo aquí. Mis abuelos, Damián y Pepa, ellos lucharon para que hoy pueda estar en este lugar, con total libertad y siendo mujer. Y no solo yo, todos los políticos presentes, con ideología diferente, y las puertas de este ayuntamiento estén abiertas de par en par para la ciudadanía. De igual forma, agradecer a mi familia el apoyo que me ha brindado en cada momento, animándome y aconsejando. Ninguno de ellos ha permitido que me sienta sola en esta andadura de mi vida. Quiero recordar en este instante a mi padre. Seguro que él habría hecho lo mismo por mí. En estos momentos en que Izquierda Unida inicia una nueva etapa, quiero mostrar mi agradecimiento y admiración a quien hasta ahora ha sido el portavoz municipal, José García Solano, por el gran trabajo que ha desarrollado en esta corporación durante tantos años. Confío en poder contar con su experiencia y asesoramiento en su papel como coordinador local de Izquierda Unida para afrontar el trabajo que me han encomendado los ubriqueños con sus votos. Este agradecimiento va dirigido también al secretario de grupo, Manolo Ramírez, por su trabajo eficaz y su constante apoyo. A todos los compañeros y a todas las compañeras de la Asamblea Local de Izquierda Unida Ubrique, y especialmente a todos y a todas los que me han acompañado en esta candidatura, dándome su apoyo y cariño. A todos ellos mi agradecimiento. Extensible también por reconocimiento propio a quienes confiaron en Izquierda Unida y en esta candidata para que lo representáramos en la corporación municipal, y decirles que la medida de mis posibilidades, con el apoyo del grupo municipal y de la propia organización de Izquierda Unida, haré todo el esfuerzo posible para que las propuestas que hacemos en nuestro programa puedan ser asumidas o consensuadas en el seno de la corporación municipal, en la mejor dirección de la defensa de los intereses de Ubrique y de los ubriqueños. Como dijimos en la campaña, nuestro deseo es que el trabajo de esta corporación sea transparente. Queremos que los ciudadanos conozcan el destino de hasta el último céntimo que administre el equipo de gobierno. Que se hagan públicos todos los contratos que firme el ayuntamiento. Que la bolsa de trabajo funcione con rigor e igualdad de oportunidades. Y por tres motivos de peso. Por exigencia legal, por nuestra propia exigencia personal, porque lo demanda la sociedad, que está harta de no poder saber cómo se administran los recursos públicos y, sobre todo, los de nuestro ayuntamiento. Otro tema del que todos los partidos hemos estado hablando en esta campaña es la participación ciudadana. Nosotros queremos que esto no se quede en mero papel, sino que se haga una realidad, que los ubriqueños puedan participar en la elaboración de los presupuestos y puedan intervenir directamente en los plenos. Y esto no se entendería si no se ponen los medios necesarios al alcance de la sociedad y se facilita esa participación en la toma de decisiones que al final nos afectan a todos. Los consejos sectoriales son los instrumentos necesarios que hacen que esta participación sea real y sea eficaz, y deberá ser uno de los objetivos primeros que el Gobierno local ponga en marcha y garantice si de verdad asume esa participación. También trabajaremos para que los servicios que preste el Ayuntamiento sean de gestión pública. La trayectoria clara y sin duda de Izquierda Unida en defensa de los servicios públicos sin injerencias particulares que busquen el beneficio fácil y seguro, lo reafirmamos y fortalecemos convencidos de que es de esta manera, es decir, con administración y gestión pública, como estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos, sus derechos y unos mejores servicios. En este acto de investidura ofrecemos nuestra colaboración al equipo de gobierno y a los demás grupos para trabajar por el bien común del pueblo. Pero queremos que la política del nuevo equipo de gobierno se diferencie de la que se ha venido aplicando hasta el día de hoy. Y no lo decimos a toro pasado, porque desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha venido repitiendo constantemente durante este año, este pasado mandato municipal, que hay infinidad de asuntos, de temas municipales que ni siquiera se han gestionado convenientemente, ni tan siquiera han tenido una simple respuesta por parte de quienes tenían en sus manos la responsabilidad de su gestión. El Gobierno local y la actual alcaldesa van a tener la posibilidad de demostrar lo que en campaña electoral nos han transmitido en este sentido, que no compartían determinadas formas de actuar y que hay otra forma de gobernar, es posible. En esta intención de querer hacer bien en las cosas, el nuevo Gobierno local podrá contar con total apoyo de Izquierda Unida, como no podría ser de otra manera, deseándoles todo el éxito posible en el empeño. Y si estamos en este acto solemne, íntimo, cercano, propio de los ubriqueños y de las ubriqueñas, por activa o por pasiva, no podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado y, por tanto, estamos afectados, para bien o para mal, con lo que vaya aconteciendo en esta globalidad mundial. Aunque estemos en un pueblo pequeño como es Ubrique, no podemos olvidar que la sociedad en general está sufriendo una crisis provocada por un sistema capitalista como estrategia para ir minando nuestros derechos sociales. Aunque parezca que está muy lejos de nosotros, la verdad es que la política que nos quieren imponer desde la Unión Europea nos afecta. Por eso nos oponemos a que se nos quiere imponer el rescate a la banca y el pago de la deuda, por encima de las necesidades sociales más básicas: trabajo, vivienda, sanidad, educación pública y dependencia. Las reformas laborales, los recortes, el aumento de la pobreza, la reforma del artículo 135 de la Constitución sin consultar a la ciudadanía, para asegurar el pago de las deudas antes que atender las necesidades sociales, han empeorado la situación de la mayoría de nuestra sociedad, mientras una minoría aumenta la riqueza. Y a todo este panorama se une una amenaza: el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que está negociando en secreto y a puerta cerrada el tristemente llamado y famoso TTIP. Tenemos que seguir luchando contra estas imposiciones, aunque parezca que no nos afectan a los ubriqueños, pues la realidad es que sí, que nos afecta, y sería de manera muy negativa. Y para finalizar, y con toda la carga emocional que conlleva, pero también con todo el peso de la racionalidad y la ingratitud de una deuda histórica aún no satisfecha, y en este salón de plenos de la Corporación Municipal y en un acto tan cargado de simbolismo, quiero recordar en nombre de Izquierda Unida a los ediles de este ayuntamiento que hicieron un gran trabajo durante el periodo democrático anterior a la dictadura franquista. Son concejales y alcaldes que sufrieron la represión de golpistas. A ellos le debemos en gran medida la democracia que hoy tenemos y que todos disfrutamos. Este homenaje no debe de quedarse con estas palabras, porque el Grupo Municipal de Izquierda Unida y yo misma tendré el honor de solicitar al nuevo ayuntamiento que haga un reconocimiento oficial y una plasmación física en sus dependencias a los ediles republicanos que sufrieron persecución, cárcel, escarnio, exilio e incluso perdieron la vida. Nosotros nos sentimos herederos de ello, en toda la magnitud del concepto, y queremos que se reconozca a quienes dieron su vida por la libertad y por la democracia. Y entre ellos destacamos a Francisco Vallejo Canto, Andrés García Fernández, Marcos León López, Manuel Arenas Guerrero, el americano. Y como colofón, y para que en el horizonte de nuestras perspectivas políticas nos esforcemos en las metas de justicia social y mayores cuotas de democracia, nos apoyaremos en la defensa de los derechos humanos y en el cumplimiento de los artículos de nuestra Constitución, donde se reconocen nuestros derechos como ciudadanos, pero que nunca se llegan a cumplir. Trabajo, vivienda, sanidad, educación, y tan solo desearnos a todos los que componemos y vamos a tener responsabilidades en esta nueva corporación, honestidad y trabajo duro en el servicio de los ubriqueños y para bien del pueblo de Ubrique. Muchas gracias.